Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Hoy vamos a hablar en Tiempo de Emprendedores del nuevo ebook de Apple, o lo que es lo mismo, ese nuevo libro electrónico que funciona con tinta electrónica. ¿Quién mejor que un experto como Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, para hablarnos de él? Buenos días, Julián. Hola, Ana, buenos días. A ver, queremos saber en qué consiste este aparatito. Bueno, lo cierto es que el anuncio de Apple precisamente se aparta un poquitín de lo que venía siendo la tendencia en el mundo de los libros electrónicos de utilizar tinta electrónica. El anuncio ha sido muy esperado, la expectativa muy grande, todos los medios de comunicación se han hecho eco. En realidad lo que ha presentado Apple es una versión evolucionada del iPod o del iPhone, y siguiendo la forma de llamar a sus productos le ha llamado iPad, que quiere decir algo así como tableta, que es una cosa intermedia entre un ordenador y una agenda de mano, pero con la idea de enfocarlo al mundo del documento electrónico, del libro electrónico. Y la mayor novedad, la mayor diferencia del resto de los libros electrónicos es que funciona en color, mientras que los que funcionan con tinta electrónica funcionan en blanco y negro. Y quizá la entrada de Apple en este mercado pues ha hecho que todo el mundo se lo replanteara. Es decir, hasta ahora todos los fabricantes de libros electrónicos estaban pensando en utilizar la tecnología de tinta electrónica en blanco y negro, pero parece que Apple ha repensado todo y ya no está la gente tan segura de que el blanco y negro vaya a ser el futuro de los libros electrónicos. Oye, Julián, ¿y si funciona con tinta electrónica? Esto es una revolución muy importante, mucho más importante de lo que parece así en un primer momento, ¿no? Desde luego, el invento de la tinta electrónica tiene una cualidad muy importante, y es que las partículas cargadas que representan la pantalla del libro electrónico, una vez polarizadas, y para que se vean en blanco o en negro, pues mantienen ese estado sin necesidad de aplicar alimentación. Lo que eso significa, hablando en plata, es que no gastan pila. Claro. Por lo tanto, un libro electrónico con tinta electrónica le dura la batería muchos días. No es el caso del de Apple, pero ni todo han conseguido llevar la duración de la batería a 10 horas, que está francamente bien. Oye, y tú que conoces muy bien el mercado, ¿quiénes son los grandes usuarios de esas maquinitas de este mercado? Los usuarios, cada vez hay más gente, lo vemos en el autobús, en el metro, cada vez hay más personas. ¿Gente joven? Sí, desde luego la gente joven ya sin duda lo ha adoptado. En nuestra familia tenemos dos de diferentes marcas. Yo creo que ya la gente joven desde luego se está decantando. Pero una información interesante es que una de las ofertas de libros electrónicos, que es la de Amazon, que tenía el libro electrónico Kindle, que también, como en el caso del de Apple, tiene además una conexión 3G para estar conectada online a través de un operador telefónico y poder descargar online la información. El Kindle de Amazon, como digo, marcó un poco esa línea. Es decir, hasta ahora la mayor parte de los libros electrónicos requieren que el usuario se descargue el libro, lo compre online o consiga uno de esos libros que no tienen derechos de autor, que hay muchísimos libros disponibles, desde La Isla del Tesoro, los libros de Emilio Salgari, en fin, hay todos los de Julio Verne. Hay muchísimos libros disponibles sin coste, se los baja con un ordenador y los puede ver en este libro electrónico. La gran aportación del Kindle de Amazon y ahora también del iPad de Apple es que tú vas a poder contratar la compra de un libro online desde el mismo libro. Desde el mismo libro que tú estás usando tienes unos menús para poder contratarlo, gracias a que lleva una conexión con un operador móvil. Y desde luego, uno de los elementos que nos planteábamos todos cuando Apple hizo el anuncio fue cómo reaccionaría el mercado respecto a Amazon. Bueno, pues en este caso es sorprendente las noticias de hoy, porque el mercado ha visto el anuncio de Apple como que Kindle, como que Amazon, va en la buena dirección y las acciones han subido. Ya. Oye, ¿y qué libros electrónicos se pueden comprar? Dime así los más. Pues en el caso de Amazon se pueden comprar libros técnicos, se pueden comprar novelas. El anuncio de Apple va acompañado también de unos acuerdos con las principales editoriales americanas. En España ha habido algunos intentos de libro electrónico. Hace unos años la editorial Planeta tuvo una empresa que se llamaba 29, especialista en contenidos digitales. También en España el mundo del libro electrónico se está desarrollando. El Papyre, que es uno de los libros más electrónicos más extendidos, se puede comprar en grandes almacenes, en El Corte Inglés, en Carrefour, en muchísimos sitios. Y la disponibilidad de libros es bastante amplia. El mundo electrónico, además, está relacionado con la gestión de derechos de autor. Y uno de los elementos interesantes es que está conviviendo con una nueva tecnología en la creación de libros, que son la impresión bajo demanda, printing on demand, que significa que si un libro nos gusta, vamos a poder bajar a ese libro, el contenido, y verlo en un libro electrónico, o vamos a poder encargar a una empresa especializada que nos lo imprima y nos lo mande en papel. Y esto con costes que hace unos años pues eran impensables. Podemos comprar un libro de printing on demand por 12 euros y es un libro hecho exclusivamente para nosotros, encuadernado para nosotros y del que solamente se ha hecho esa copia. ¡Qué horror! Yo creo que los libreros deben de estar atemorizados, poniéndose las pilas en nuevas tecnologías porque el futuro va por ahí, ¿no? Yo creo que sí. Lo cierto es que los intentos del sector editorial español han sido de los pioneros. Como comentó, esta empresa especializada de Grupo Planeta 29, pues fue uno de los pioneros y, por desgracia, en su momento no hubo suficiente mercado y tuvo que cerrar. Pero el mercado editorial español es muy importante, es uno de los más importantes del mundo. La publicación de libros en español seguramente será una de las tres o cuatro primeras industrias editoriales del mundo, y no cabe duda de que, aunque el sector está muy fragmentado, con muchas editoriales grandes, pequeñas y medianas, con muchos distribuidores, pero desde luego tiene que ir pensando cómo se adapta el futuro, porque el futuro ya ha llegado. Pues gracias, Julián Inza, por tu aportación a este tiempo de emprendedores en Radio Líder. Un saludo. Muchas gracias, un abrazo. Las reglas de Rotterdam, que tienen como objeto ofrecer un conjunto uniforme de normas para modernizar y armonizar el transporte internacional de mercancías, han sido el asunto sobre el que ha girado el seminario que se celebró en la Cámara de Comercio de A Coruña. Miguel Roca, como socio director de Blas de Lezo Abogados y miembro de la delegación española que firmó las reglas de Rotterdam, ha sido el encargado de explicar a los asistentes las implicaciones del nuevo marco jurídico. Así, el ponente analizó el estado actual del derecho uniforme del transporte y la necesidad de un nuevo convenio, la estructura general de las reglas de Rotterdam y sus principales novedades, el contrato de transporte y el ámbito de aplicación del convenio. También las implicaciones para los distintos actores del tráfico de mercancías por mar, como el porteador, el cargador y el transitario. El seminario estuvo organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña y por la Autoridad Portuaria, que es cofinanciado por la Diputación Provincial. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.